sé muy bien si buscarte o escapar. Si me esperas o te vas. El vecindario cayó, corridas, botas y gritos. Casi pasadas las dos cuando se oyó. También sabes que a estas horas los burgueses juegan póker clandestino. Es una estúpida señal que me conduce a donde quiero ir. Ella vive en el quinto más atrás. Ella me espera hasta las 12 y se va. Salta por ahí y en la requisa otra vez cae.